y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues qué bien, hemos llegado al momento de debate, de tertulia, y además contentas de vernos de nuevo con Rafa del Castillo, que es el fijo de la plantilla de la tertulia. ¿Qué tal? Es de la nobleza que yo conozco, que más laboriosa, más comprometida, sí. Cumplidora, ¿verdad? Sí, no falla nunca, ¿no? Eso, no es normal en la nobleza. Bueno, a veces tiene un campeonato de algo y no bueno, falla, pero Cosa de noble. Se lo disculpamos. Y no me llamo Cayetano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Aquí con muchas ganas de volver al programa. También tenemos uno de los constantes, que está al otro lado del teléfono, Miguel Santiago. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, me alegro mucho de escucharlo después de tanto tiempo. Vaya, meses. La pena es que justamente después del confinamiento, el primer fin de semana me he ido fuera. Claro, cómo no. No os puedo dar un beso en directo. Raro que Miguel salga fuera. Sí. Yo creo que se va, Miguel, se están cumpliendo los tópicos perfectamente. Tú eres el viajero del grupo y cómo no, tenía bien, que ¿no? demostrarlo. Todo muy bien. Y vosotros también, alegría, ¿no? Rafael Juan, me da mucha alegría de que esté especialmente bien por toda su operación y toda la historia. Bueno, que sí. Eso ha sido para bien y fenómeno. Muy bien. Y además, ya ve de lejos y de cerca. O sea, que hay que tener cuidado. Me alegro mucho de que estáis bien y vuestras familias igualmente, y todo el mundo, ¿no? Igualmente, por lo menos Miguel. De esta pandemia hayamos salido sin problemas físicos, que es lo más importante, ¿no? Pues sí. Emocionales no lo sé, pero físicos, ¿no? También con sí, la realidad. También. Y tenemos la grata noticia de que nos acompaña una mujer que te llevaba mucho tiempo que queriendo que participara en esta tertulia, espero que sea también constante, aunque a lo mejor en otro tiempo por su lejanía y demás no haya sido posible, pero tenemos el placer de contar hoy con Paloma Puerto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues yo encantada de estar aquí. Como dice, ha habido muchos intentos, pero no había podido ser. Y bueno, bien, con el final de curso un poco apretado. Como nos pasa a los docentes, pero bien. Es curioso que tenemos aquí tres docentes. Vaya. Con lo cual, uno de los temas que vamos a tratar hoy, bueno, pues van a tocar el fondo, yo creo. Yo creo que además a Paloma yo la llamo Paloma la deseada, porque sí. Me hago de rojo. Porque teníamos tanta ganas de que te incorporara. He intencionado para crear ahí expectativas. La verdad que sí, pero bueno, hoy ha podido ser y estamos encantadas de tenerte aquí. Pues muy bien, pues si queréis, sin más líos ya, entramos en debate y hemos planteado dos temitas, yo creo que muy, muy vigentes, y uno de ellos sobre educación, como decía antes Inés. Pero vamos a entrar primero con otro muy, muy, bueno, pues como decía, muy vigente y además que está en boca ahora mismo de mucha gente, por desgracia, ¿no? Que es el ingreso mínimo vital, que aprobó el gobierno, si no recuerdo mal, por Real Decreto el pasado día 1 de junio. Y bueno, pues que se ha considerado como un hecho histórico, pero que a la vez ya se está viendo por los colectivos sociales que lo reclamaban o que reclamaban este tipo de renta o parecida, incluso por las mismas personas que ya lo están solicitando, pues se está mostrando insuficiente para acabar con una pobreza cuando seguramente o casi toda seguridad va a dejar fuera al 75% más de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. La pregunta que primero os queremos lanzar es una valoración, ¿qué valoración podéis hacer o queréis hacer de este ingreso mínimo vital? Si creéis que efectivamente es como nosotros planteamos que se va a quedar bastante corto para la situación que teníamos ya previamente a la pandemia. Y bueno, y alguna alternativa que se pudiera plantear este ingreso mínimo vital. Cualquiera de los tres que quiera empezar. Pues si queréis, empiezo yo. Bueno, pues a mí me resulta triste decir que el ingreso mínimo vital se queda muy corto y que no va a solucionar la situación de pobreza. Evidentemente es mejor que lo que había, que no había nada, ¿no? Pero esperábamos más de este gobierno, especialmente porque nos habían dicho que esto iba a ser otra cosa. En campaña electoral, en un contexto en el que la población vulnerable no estaba tan golpeada como lo que está ahora, se hablaba de un ingreso mínimo vital en el programa electoral que tenía Unidas Podemos de 10.000 millones de euros y en el del PSOE de 6.000. Después se dijo que iba a ser 5.500. En unos días ya iban a ser 3.000. Y la sorpresa vino cuando se publicó el BOE y eran solo 500. Además, un montón de gente que lo necesita no lo va a recibir porque se computan los ingresos del año anterior, con lo que si esta es una medida que se saca también para combatir los efectos sociales de la COVID-19, no se entiende que quien se haya quedado ahora sin ingresos le compute lo que sacó el año anterior, ¿no? Y bueno, y un montón de gente que lo necesita se ha quedado frustrada porque ve que no le va a llegar este ingreso, que además es insuficiente. En teoría tenemos derecho a llegar a unos ingresos que lleguen como mínimo al umbral de la pobreza fijado en 739 euros por Eurostat, porque España firmó la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea. Hay quien dice que hay algunos tecnicismos que hace que no esté obligado el Estado a darlo. Yo digo, ¿entonces para qué la firma? Entonces, ¿para qué la firma? Aunque eso sea cierto, que no debe ser tan cierto porque quien está litigando está ganando los juicios cuando pide que se llegue a ese ingreso mínimo, a ese umbral. Y bueno, pues yo me siento triste, ¿no? También porque en el gobierno están compañeros míos, compañeros de lucha míos, compañeras, que sé que ellos querrían haber obtenido otra cosa. Es posible que no hayan podido, pero igual deben explicar que la correlación de fuerzas ha hecho imposible conseguir otra cosa, ¿no? Porque creo que la política también es pedagogía, y si no se explica, esta decepción que tiene un montón de gente se puede traducir después en que la gente no vaya a votar, que la gente crea que todos los políticos son iguales, etcétera. Y ante esto, ¿qué tenemos que hacer los demás? Luchar, exigir en la calle que este ingreso mínimo vital no se quede ahí, que aumente, presionar, además, a quien crea que luchando está siendo desleal a quien votó. Les recuerdo lo que dijo Pablo Iglesias en la investidura, que necesitaban presión. Pues lo que tenemos que hacer es darle esa presión para que en el Consejo de Ministros puedan ganar ciertas batallas que no han ganado. Y solo hay una alternativa a esto, es una renta básica de cuarentena, que es lo que los muchos colectivos sociales, a los que no han llamado para hablar de esto con ellos, a los que no han llamado, que también hay que decirlo, creo que esto es un punto en contra de quien negoció esto, que no se llame a todo el mundo, a quien está luchando con la población que más sufre, más pobre, más vulnerable. La única alternativa es una renta básica de cuarentena que camine para al final poder encontrarnos con una renta básica que, ante la situación en la que estamos, creo que es la única opción viable, posible, para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Sí, pues vamos, muy de acuerdo. Yo creo que ha habido, como tú decías, un poco un problema quizás eso de comunicación y de pedagogía, ¿no? No se puede, si quizás no se ha podido hacer otra cosa, no se puede vender solo desde la parte del éxito finalista, sino de decir, bueno, pues las dificultades que han tenido y los retos que se siguen teniendo todavía pendientes, ¿no? Claro, hay que hablar claramente de que es una situación, bueno, para la gente, que mucha gente de la que no oye conoce el tema de la renta básica universal, ¿no? Que esto no tiene nada que ver, que a veces ha habido confusiones, que es un ingreso de emergencia, ¿vale? Que es necesario, pero como también estaba diciendo Rafa, no es suficiente. Entonces hay que distinguir muy bien eso. Por ejemplo, la cooperación lo tiene muy resuelto, ¿no? La diferencia es lo que es una acción humanitaria de emergencia en un momento puntual a lo que son proyectos de desarrollo, que en este caso sería la renta básica, que es, bueno, pues un ingreso mínimo como derecho humano. Y en este caso, bueno, pues el ingreso mínimo no deja de ser una ayuda. Es verdad que ya hay diferencias, pues no está vinculado a cotizaciones, por ejemplo, pero sí sigue vinculado a los ingresos, o sea que de alguna manera sigue siendo una ayuda y no un derecho. Derecho en cuanto sí. Hablamos de lo que supondría la renta básica universal, un derecho universal. Miguel, además esta semana hemos tenido noticias de que la Junta de Andalucía ya está dando a entender de que la renta mínima de la Junta, del gobierno andaluz, la van a sustituir por este ingreso mínimo vital. Bueno, yo creo que la Junta de Andalucía meta las manos en esto, me echo a temblar. Porque todo lo que toca, lo toca mal, lo toca además sin ninguna ideología base que realmente opte por la población más necesitada, porque ellos no están precisamente en esa línea de acción política social, ¿no? Por lo tanto, a mí personalmente, el que la Junta de Andalucía vaya a matar, curiosamente yo, siendo tan de mi tierra, y exigiendo una autonomía plena en todos los sentidos para nuestra Andalucía, sin embargo, el gobierno andaluz lo que está demostrando en todo lo que toca es un desastre total. Yo siempre lo he dicho y bueno, ya me conocéis, ¿no? Menos mal que en esta situación no está gobernando Unidas Podemos, con la gente del PSOE o el PSOE con Unidas Podemos, ¿no? Porque si no hubiera gobernado el Partido Popular con toda la derechona más fascista de este país, era para temblar. Por lo tanto, me preocupa mucho, y lo digo sinceramente, y después lo hablaremos, cómo actúa en el tema educativo, que meta la mano en lo social, porque el caos no puede ser más. Eso por una parte. Y con respecto a lo que decíais del ingreso mínimo vital, evidentemente yo, en primer lugar, hago un análisis positivo. ¿Por qué? Porque ya era hora que después de 40 años de democracia empezase una política social para que llegase dinero a la gente que lo está pasando muy mal. Evidentemente aquí hay un discurso muy importante. El ingreso mínimo vital no tiene nada que ver con la renta básica. Son dos conceptos muy muy diferentes. La renta básica, ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Es un derecho universal y que realmente protege a todo lo que es la población más débil, tanto la excluida como la empobrecida. El ingreso mínimo vital va más bien para la población que está mucho peor, la población más excluida, evidentemente. Es como un paso previo, ojalá, para esa renta básica. Yo creo que estamos en un momento difícil. La izquierda tenemos que aprender un poquito todos. Yo me estoy acordando mucho de lo que pasó en la Segunda República, ¿no? Cuando gobierna un gobierno de izquierda, igual todos los que somos de izquierda, tenemos que tener mucho cuidado con el acelerador. No es el momento de acelerar al máximo, porque si no, viene la curva y la curva nos saca de una manera mala y con mucho accidente de una situación que tenemos que construir poquito a poco. Esto no quiere decir que yo le eche un cable a la decisión de este gobierno totalmente, pero sí es verdad que ha sido un primer paso y además en un contexto muy complicado, con una pandemia y con una derecha que a mí me ha dado miedo en todas estas semanas. Digo, veremos a ver por dónde sale. Una derecha con una actitud tremendamente golpista, al menos intentando que caiga el gobierno de la manera más sucia posible. Que en este contexto se apruebe un paso importante a nivel social como el ingreso mínimo vital me parece muy importante y me parece muy saludable. Ahora bien, por lo demás estoy de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con lo que ha dicho tanto Rafa como la compañera Paloma, ¿no? Sin ninguna duda. Pero ojo, poquito a poco, porque este país está muy controlado todavía, y yo creo que durante bastante tiempo, por unos poderes tácticos muy fuertes, como es el ejército todavía. Bueno, fijaros lo que pasó con la Guardia Civil, como es la Iglesia, como es la Judicatura. Por lo tanto, vamos dando pasos poco a poco. Quizás cuando se aprueben los próximos presupuestos, ojalá este ingreso mínimo vital, en vez de esta cantidad, pase por lo menos a 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, y así paulatinamente, de aquí a 4 años, el gobierno, si es valiente en las políticas sociales, que debe de estar en el ADN de su ideología, podamos conseguir realmente algo, al menos, si no en la renta básica, que se aproxime lo máximo posible a ella, y que si ganan las próximas elecciones, en la siguiente legislatura, se puede implantar sin ningún tipo de complejo. Sí, Miguel, yo entiendo el análisis que haces. Lo que pasa que yo, como alguien que es de izquierdas, como tú, como Paloma y como, en fin, no sé si hay alguien en esta mesa que no lo sea, o en este espacio, en este espacio. Los caramelos de Cajasur. ¿Sabes qué pasa? Que no es la primera vez que se nos dice, cuando los nuestros están gobernando, que es un primer paso, que seamos pacientes. Y cuando lo hemos sido, nos hemos quedado en ese pasito, que si bien es verdad que era mejor ese pasito que nada, ha resultado también que esa confianza y ese quedarnos quietos ha supuesto una desmovilización que ha podido impedir llegar a más. Entonces, también hay que entender la frustración de quien se cree lo que le dicen. Y si cuando los dos partidos que están gobernando te dicen que en un contexto mucho menos duro que el que estamos, te dicen que van a destinar un dinero para la gente vulnerable, que ahora hay más que antes, más de 10 veces superior al que han destinado, hombre, pues crea ciertas dudas, ¿no? Y crea inquietudes, ¿no? Y además, creo que no es comparable la presión que se le hace al gobierno diciendo que esto no se puede quedar aquí, que hay que ir a más, que nosotros esperábamos más porque ellos nos dijeron que iban a dar más. O sea, que no es que esperáramos más porque somos confiados, no, sino esperábamos lo que nos dijeron, lo que nos prometieron en campaña electoral, incluso lo que nos prometieron días antes de que se aprobara por Real Decreto este ingreso mínimo vital, que era 6 veces más de lo que haya aprobado, 6 veces más. Pues creo que la crítica es necesaria y creo que es que la necesitan ellos. Cuando uno está gobernando, necesita que los suyos le presionen para poder ganar las batallas en el seno de los gobiernos. Sí. Porque si no, la realidad institucional, los poderes fácticos te empujan a que no lo haga. Fíjate tú, hasta la propia jerarquía de la Iglesia ha salido diciendo que el ingreso mínimo vital es insuficiente y que a las personas migrantes se les deja fuera. Hasta el Fondo Monetario Internacional, responsable de la pobreza de muchos países, ha aplaudido la medida. Hasta el PP ha votado a favor de la medida. Pues yo creo que esto es un indicador que, sí, pero vamos, que hay que ir a más, familia, aunque pero es verdad que es mejor que lo que había. Mira, un poco, ya que me he estado utilizando diferentes instituciones, mira, la Iglesia, jerarquía ni me la nombra en el sentido. Mira, ellos desde el principio no creían en el ingreso mínimo vital, permanente. Ellos eran los de la ayudita, igual que el Partido Popular, porque genéticamente es la misma gente, nacional catolicismo. ¿Por qué lo ha votado el Partido Popular? Bueno, porque es tan tremendo el que hubieran votado en contra, que se hubiesen quedado en una foto ya verdaderamente ridícula. Incluso ya los sectores menos de extrema derecha del Partido Popular en Génova están intentando, bueno, que gire un poco esta política nefasta y una política de insulto y una política destructora contra todo lo que pueda decir el gobierno. ¿Por qué? Porque parece ser que en la encuesta no le está siendo favorable este planteamiento y este discurso. Por lo tanto, no es que se lo crean, a ellos no. Ellos piensan que la pobreza como tal es casi un invento de la izquierda, ¿no? ¿Para qué? Para que así los partidos de izquierda puedan seguir siendo votados. Tú fíjate qué disparate más tremendo, pero es que lo sienten y lo piensan realmente. Con respecto al organismo internacional, es verdad, porque lo que hay que evitar, evidentemente, es que exploten los barrios con mayor exclusión social. Ese polvorín hay que evitarlo de todas las maneras. ¿Por qué? Porque sería un tremendo fallo no tener en cuenta esta realidad en los cinturones de mayor pobreza de las grandes ciudades, si realmente no se invierte en ello, al menos para que a la gente le llegue el alimento a sus hijos y a ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un polvorín en el que está al acecho la extrema derecha, no solamente europea, sino de cualquier otro sitio. Una vez dicho esto, como comprenderéis, y además yo que piso mucho la realidad de los barrios y conozco, en fin, durante muchos años brincado en toda esa realidad, a la gente más excluida el ingreso mínimo vital le va a llegar. El tema es saber cómo le llega, porque también habrá que analizar un poquito cómo está esa administración, si es ágil o no es ágil, para que realmente se transmita eso con la máxima eficiencia posible. Paréntesis, por eso decía lo de la Junta de Andalucía, tal como están desarrollando actualmente la política social. Y cierro paréntesis con respecto a lo que dije de la Junta, ¿no? Ahora bien, yo no estoy diciendo de que no critique lo que han hecho y que no critique realmente que tenemos que empujar mucho más, no solamente para que el ingreso mínimo vital llegue al menos a los 3.000 millones de euros o a los 5.500 millones de euros o a los 10.000 millones de euros, que sería lo ideal realmente, incluso llegar a la renta básica. Pero yo lo que estoy diciendo es que el contexto en el que estamos en este momento también hay que tenerlo muy en cuenta. Si no hubiera sido este contexto del COVID-19 y esta situación tan dura que estamos atravesando, evidentemente, yo, en mi primer posicionamiento sería enérgicamente duro con esta aprobación del ingreso mínimo vital. No quiere decir que no sea crítico, sino que tenemos que empujar, claro que sí, pero hombre, habrá que reconocer que es un paso importante el que se ha dado desde el punto de vista social a nivel ideológico de este gobierno, y por lo tanto, dentro, porque es que si no, en fin, vamos a ver si la izquierda en este sentido también tiene un poquito de más pedagogía para saber empujar adecuadamente en los momentos concretos. Cuando pase esto, en el mes de otoño, en el 2021, por supuesto, ahí ya hay que ir, una vez que la cosa se enderece un poquito, decir, oye, mira, a invertir seriamente en esto, ¿no? Pero que el primer paso se ha dado, es lo que yo quiero resaltar, y eso desde el punto de vista de la política social en un gobierno de izquierda es importante. Muy insuficiente, no, muy deficiente. Pero vamos a ver si vamos llegando al menos a suficiente, que es lo que todos queremos, ¿no? Ese es mi planteamiento, y no creo que sea por eso una persona dudosamente de derecha. Bueno, yo quería comentar en este sentido que hay que tener en cuenta todos esos aspectos, pero tampoco podemos caer desde la izquierda en seguir justificando y excusándonos en las circunstancias, porque siempre va a haber circunstancias, sino de recortes, de crisis económica, y eso es lo que venimos arrastrando. Y si hay motivos, como decía Rafa, lo que tienen es que comunicarlo. Yo creo que ahí está también el hacer las cosas de otra manera, no solo en lo que se hace, sino también en la forma, ¿no? No, eso, por supuesto. Exactamente, entonces yo creo que ha habido esa falta de quizás de comunicación, de transparencia, sí. Y para no caer lo mismo de siempre, de prometer y luego no hacer, y que puede pasar, ¿no? Pero hay que explicarlo. Y, por ejemplo, habría que explicar, por ejemplo, también, pues, qué ha pasado con el tema, pues, de la población inmigrante. O sea, es que parece que estamos diciendo es suficiente, pero es que es una barbaridad que hay un montón de personas que están en una situación de vulnerabilidad, y cómo esa derecha, esos poderes que hablabais, ya no solo lo ejercen en lo económico, sino también en la construcción del relato, cómo han ido llevando el discurso hacia un lado, que yo he llegado a ver en redes sociales acusaciones de, bueno, pues que esta paguita para los inmigrantes, el efecto llamada, y la respuesta de la gente es, no, que para los inmigrantes no. O sea, como, o sea, gente de izquierda, ¿no? Como para defender la medida... era, pero desde ese lado que te plantea la derecha, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, que no ganen la batalla de los hechos, pero ahí tampoco sí, la del relato ni la de la ideología. Totalmente de acuerdo, Paloma, no tengo nada que decir al respecto, pero entender lo que yo también he querido decir, que yo entiendo, pero entender, sí, claro. Por supuesto, en el tema de la inmigración, pero es que eso tenía que haber estado de cajón desde un principio, y no tener ningún complejo para decir claramente que los derechos humanos están por encima de la frontera. Y si aquí hay una persona que no es de este país y que ha venido en una situación de empobrecimiento, de conflicto, de guerra, huyendo de la muerte, sea la causa que sea, ese discurso, esa pedagogía, ese planteamiento, hay que decirlo sin ningún complejo y abiertamente, para romperle el discurso fascista a los que están diciendo lo contrario. Eso es otro tema, evidentemente, clarísimo. Pero yo, sentándome en los desingresos mínimos vitales, para entender lo que yo quería decir, ¿no? Que estemos muy atentos, evidentemente, pero yo quería por lo menos decir, bueno, ha sido un paso significativo, lo que pasa que es muy insuficiente. Yo aquí quisiera introducir un poquito, y ya para cerrar el tema este y cambiar al otro, en estas medidas que estamos hablando de los 500 millones de euros que se han dedicado al ingreso mínimo vital, poner sobre la mesa otra cifra. Por ejemplo, los 100.000 millones de euros que se están dando a las empresas como avales y ayudas directas, pues por ejemplo se me ocurren los 1.000 millones de euros que se le han dado al Corte Inglés, que no sabemos muy bien para qué van, porque bueno, es una empresa que no creo que tenga pérdida y que además que no tributa aquí en España, que en los últimos años ya se ha descubierto que tributa fuera de España, ¿no? Lo que los movimientos sociales, tanto la Marea Básica como la Red de Renta Básica, como el Plan de Choque Social, como ahora las Marchas de la Dignidad, estaban reclamando por parte del gobierno, y fue lo que en el mismo mes de marzo, en cuanto que se declara el confinamiento, se le piden reuniones al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias y a José Luis Escrivá, para hablar sobre el tema. Es porque lo que se plantea es una medida intermedia ante el ingreso mínimo vital, que no deja de ser nada, no es nada novedoso, porque son una renta mínima más de las que ya existen en la comunidad autónoma. Y lo que se le plantea es algo distinto, que es una medida intermedia, que se llama la renta básica de cuarentena. Yo me gustaría, Rafa, que sé que conoce el tema, si podía explicar un poquito en qué consiste la renta básica de cuarentena y en contraposición con esta cantidad de dinero que se siguen aportando a las empresas y que, bueno, pues de 100.000 millones a 500, pues creo que la diferencia es enorme. Bueno, hablando de cifras, yo también quería sacar la cifra de los 200 millones de euros que se van a dar a el Real Madrid y a el Fútbol Club Barcelona. Se le van a dar. Yo había escuchado que lo habían pedido, pero lo han pedido con un crédito ICO, y en el caso de que no lo paguen, el 80% le corresponde pagarlo al Estado. Entonces, claro, eso también hay que compararlo, ¿no? ¿Qué es esto de lo de la renta básica de cuarentena que se pedía? Pues bueno, el problema que tiene este ingreso mínimo vital es un problema que los trabajadores sociales, educadores sociales y que todo el mundo, que no hay ninguna duda que eres de izquierda. Vamos, si hay alguien de izquierda aquí, Miguel, lo que pasa que bueno, es bueno que de cuando en cuando tengamos matices a la hora de discrepar, porque aquí lo que tenemos tú y yo son matices. Discrepamos un poco en la estrategia a seguir, ¿no? Y quizás también en cómo nos sentimos, ¿no? La renta básica de cuarentena es decir, oye, mira, que quien no tenga capacidad económica para poder subsistir, que pida una renta básica de cuarentena al gobierno y que el gobierno se la dé inmediatamente. Ya haremos cuenta después si tú la tenías que pedir, si no la tenías que pedir, etcétera. Y esto evita una serie de trámites administrativos, que es el gran problema que tienen las rentas condicionadas. Pero ya no es solo por el tema de lo que se tarda en dar una renta mínima cuando tú condicionas esa renta a tema de hacienda, papeleos, que la gente tiene que pagar muchas veces a quien le haga esos papeles porque se ve incapaz. Te piden certificados digitales que no tiene, te hacen dar 50.000 vueltas. El tema es que el coste que tiene para nuestra administración ese trámite administrativo es mucho más superior que al final la renta que se le da a ese tipo de personas. Además, Rafa, se supone que esto lo van a gestionar los ayuntamientos. Bueno, no está claro porque se habló que la Seguridad Social y un ayuntamiento como el de Córdoba, si no contratan personal, si no tienen con lo que pueden, si al final esto va a ser gestionado por los ayuntamientos, no cambian las leyes que limitan la contratación de personalidad, esto va a ser un despropósito enorme. No llega. Y resumiendo, Miguel, mira, tú que también, además, eres una persona que el mensaje de el nuevo Testamento lo practica y lo lleva a gala, yo recordaría la parábola de los talentos y recordaría a aquel que le dieron un talento y lo enterró por miedo a perderlo. Yo me siento un poco que el talento que nos han dado lo hemos enterrado y siento que a los míos a veces se les encoge el brazo por toda la jauría que tienen a su alrededor. Y nosotros con la presión tenemos que conseguir que no se le coja el brazo. Ya. Lo que pasa es que, Rafa, perdóname un momentito, un inciso. Lo que pasa es que, claro, yo insisto, este país, y no es una tontería lo que voy a decir, que los poderes fácticos van al cuello, directamente. Y que sepamos la izquierda también en momentos concretos cómo utilizar las mejores estrategias. Evidentemente la crítica es fundamental. Y además, algo que quiero rescatar nuevamente de lo que ha dicho Paloma, el explicar las cosas, la pedagogía, que la gente lo sepa con claridad, el por qué se hacen las cosas de esta manera, para que nadie se sienta engañado. Eso es muy importante. Pero lo que yo quiero insistir, y un paréntesis con lo de los talentos, le da un talento, pero Jesús de Nazaret, cuando se refiere a la palabra, da un tiempo para que ese talento dé su fruto. Da un tiempo. Vamos a ver en estos 4 años de gobierno si realmente ese talento da su fruto. Rafa, no es que te dé el talento y ya lo entierres, no. Da un tiempo y al tiempo, cuando viene, le dices, ¿cómo lo has invertido? Dice, ay, me diste uno y aquí te lo traigo. Y dice, pues nada, te apartas del camino, ¿no? Te quiero decir, vamos a dar por lo menos ese margen. Ojalá, bien, ojalá sea así. Invito yo, si eso pasa. Perdona. Con fuerza y tomando la calle y todo lo que haga falta. Pero en este momento, en junio del 2020, con todos esos poderes tácticos que están al acecho, yo, sinceramente, ha habido semanas, y lo digo de verdad, que yo estaba preocupado. Miguel, yo perdona. Estoy preocupado por los poderes fácticos de este país. Os lo digo sinceramente, por todo lo que se estaba moviendo en concreto. Miguel. Por eso, a pesar de eso, el que se aprueben las cosas es importante. Ahora hay que desarrollarla adecuadamente. Miguel, perdona. vamos a pasar de tema, que si no, no hablamos del otro. Es que este tema tiene tela. Sí. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues vamos al segundo tema, que se nos va a quedar ya cortillo de tiempo, pero queríamos tocarlo, aunque fuera corto y tengamos que repetir en otro día. Ahora mismo estamos en pleno proceso de escolarización, marcado por la incidencia de la web de educación y por el decreto de escolarización aprobado por la Junta, que favorece la libre elección de centro, en teoría, y modifica el mapa de escolarización que no era público. 5 días antes de la apertura del proceso y que se ha realizado a espaldas de la comunidad educativa. Le lanzo esta pregunta a Paloma, para que ella rompa el hielo con el tema. ¿Esta política de hechos consumados se trata de un proceso más de privatización encubierta de la educación? Pues sí, el análisis que hacemos, sin tener todavía los datos de escolarización de este año, pero la intención es clara. Una de las cosas que se hablaba en el decreto era ampliar la zona de escolarización para que tuviera más, digamos que favorece que las familias también, por otro lado, puedan elegir siempre lo que ellos le llaman como centro de los dos tipos. Si en una zona de escolarización no hay un concertado, puede elegir cualquiera de otra de las zonas. Pero, por ejemplo, no hablaba, podrían, si tuvieran en cuenta otros factores, podrían hablar de que las personas pudieran elegir centros bilingües, que a lo mejor hay zonas en las que no lo hay, o centros donde hubiera aula específica, o donde hubiera, sin embargo, la libertad que le dejan ejercer no es para que tengan de los dos tipos, privado o concertado. O sea, que claramente lo que quiere decir pues que el que quiera pueda irse al privado concertado. Esto claramente, por ejemplo, en algunas zonas de Córdoba en concreto, ya está suponiendo, y ya tenemos conocimiento de varios centros donde están reduciendo líneas y están movilizándose la AMPA, que lo veremos en los próximos días, porque ahí, bueno, están las trampas de los juegos de palabras que hace, lo que decíamos también antes del relato, ¿no? La trampa de lo que llaman ellos libertad, cuando en verdad es liberalización, ¿no?, y privatización. Y bueno, está claro que es la intención que tiene. Rafa. Sí, bueno, pues Paloma lo ha explicado muy bien, y esto es así. Y además, hay un libro, La doctrina del shock, de Naomi Klein, y hay un documental, para quien no tenga tiempo de leer el libro entero, que son 40 y tantos minutos, que está muy bien, donde se explica cómo después de las inundaciones que hubo en, no recuerdo qué estado de los Estados Unidos, pues aplicaron las teorías neoliberales de los Chicago Boys, de Milton Friedman, que además fue premio Nobel en economía, en el que decía que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente, y que en vez de que el Estado pues creara una república educativa y tal, pues se le diera el dinero a la gente para que lo invirtiera en el centro privado que ellos consideraran. Con el paso del tiempo se puede ver las consecuencias que ha tenido eso. Ha tenido unas consecuencias laborales pésimas para los docentes, que trabajan mucho más por bastante menos dinero, con lo cual la calidad de la enseñanza se ve mermada. Como al final los niños y niñas de familias pudientes pues van a centros donde los recursos y la calidad que reciben es mucho mejor que los de las familias más humildes. Y bueno, pues vamos en camino de eso. Y hay que añadir que nuestro consejero de educación, Javier Imbroda, pues es un gran amigo de la enseñanza privada y de la formación profesional privada, porque viene de ahí, de él. Era, pues no sé si director general de un gran holding que se dedicaba a la enseñanza privada y tal. Y bueno, pues han colocado estos grupos de los que antes hablábamos, estos grupos que quieren el poder sin presentarse a las elecciones, han colocado una pieza y ahí se ve. Y además el tema de la improvisación con la que están actuando. Recordar el colegio Al-Gafeki, que ha sacado una carta pública. Sí, hemos informado en el informativo. Sí. Y bueno, y hay un artículo también en Paradigma, que me parece que salió ayer, sí, o anteayer. Y lo que dice Paloma, en los próximos días veremos más cosas, por ejemplo con el colegio Caballeros de Santiago. Caballeros de Santiago, que quieren que los de primero vayan con los de segundo, etcétera, es que, etcétera. Y por ejemplo, este tema es una de las consecuencias directas del decreto, porque el Caballero de Santiago ha entrado en la zona de escolarización de Fuensanta, que es una de las zonas que estaban ya más afectadas por cuando el tema centro, del Cervantes, ¿no? Estaba en centro, pero ahora lo han pasado a Fuensanta. En Fuensanta ya hicimos un análisis nosotros en usted hace años, es una de las zonas, aparte de centro, de las más afectadas, porque todas las plazas se las van dando a Cervantes, y hay colegios como el Lucano, que sí, está bajo mínimo, el Al-Gafeki, y ahora el Caballero, que también está empezando a tener problemas. Yo quería, bueno, sí, continúa, exacto. No, porque no quería hacer una exposición muy larga al principio, aclarar, pero a lo mejor hay cosas que no se entienden bien, ¿no? De cómo es la trampa que ellos hacen. Rafa está hablando de la privada, pero es que ya el tema de la concertada es que es como un doble engaño, ¿no? Porque ya no es la privada, es utilizar los fondos públicos para subvencionar lo que decimos la privada. Hace bastantes años estuve yo en un encuentro que hubo en la Universidad de Córdoba de hacia dónde va la educación en el siglo XXI, y venía un hombre de Inglaterra hablando de cómo había ya estudios, estoy hablando de hace 8 años, de cómo después de la crisis, donde los recursos públicos a través de del suelo público, por ejemplo, se había especulado, cuando la crisis inmobiliaria, pues vieron dónde podemos rascar. Así de claro, y era pues la sanidad y la educación, y había intenciones ya claras de empresas que no tenían nada que ver con la educación, que querían invertir ahí porque es la única manera de quitar el dinero público, que es la intención tremendo que ellos tienen. Y entonces eso, pues de alguna manera, yo es que creo que tendríamos que ir paso más allá, porque es una forma de prevaricación, no hay ningún argumento. Claro, además, Miguel, resulta que esos centros concertados privados pertenecen en su mayoría a las escuelas católicas, ¿no? Sí, claro, la inmensa mayoría son precisamente del holding católico de este país, sin ninguna duda, ¿no? Un holding además que maneja muchísimos millones y millones de euros. Es una de las grandes economía de empresa privada de este país, que es justamente lo que querían hacer también. Lo que pasa es que con el COVID-19 la estalló en la cara la gestión de la sanidad privada, y se ha demostrado lo que es, evidentemente. Pues con lo público a nivel de educativo están justamente haciendo lo mismo. Fíjate, los resultados en la Comunidad de Madrid han sido catastróficos, y además el proceso de privatización ha sido enorme. En Andalucía es lo que se está planteando desde, bueno, eso ya lo, como dice una compañera mía, eso ya puso el tornillo y simplemente esto han venido a apretar el tornillo, ¿eh? Esto no lo olviden, ¿eh? Dejaron ya el campo bien abierto en este sentido. Pero claro, ya el colmo es, Rafa lo ha nombrado, al Imbroda. Javier Imbroda es un empresario. Un empresario del grupo MEDOC. M-D-O-C. Ese es un grupo que se dedica a la construcción de institutos privados. Ya tienen una red de 13 institutos privados, de los cuales 12 están en Andalucía. A principio de curso, que fue un desastre en la escolarización y en la improvisación que hizo este consejero de educación, al mismo tiempo de ese desastre hacia lo público, se fueron inaugurando 3 institutos privados de su empresa, en Jerez, en Sevilla, y el primero que sale de la comunidad andaluza, en Madrid. Por lo tanto, me ponen para cuidar al gallinero a un zorro. Para cuidar al gallinero me ponen a un zorro. ¿Con qué fin? Precisamente con este. Fijaros que ahora el gobierno central quiere dar los 2.000 millones de euros para educación, ¿no es cierto? Sin embargo, ya la Junta de Andalucía ha adelantado que también van a ir ese dinero para la concertada. En vez de potenciar todas estas lagunas, ¿eh?, y todos estos déficits que habéis señalado en diferentes colegios públicos, ¿no? Y después ya que se ponen en ese plan de hacer como un concurso único para que los padres puedan llevar al colegio también la educación. Lo dije hace tiempo en este mismo programa. Oyes, ¿y por qué la concertada no asume también, igual que la pública, la realidad más dura de los colegios, que son los niños que llegan desde una exclusión social y con una necesidad educativa verdaderamente tremenda? ¿Por qué no se esfuerza a que toda la comunidad educativa de Córdoba, sea pública o concertada, asuma esa responsabilidad? No, porque la concertada privada es solamente para los niños que van de clase media hacia arriba, y la pública, como está pasando en Madrid descaradamente, pues para los sectores más empobrecidos y excluidos de la sociedad, para que así no se contamine los de arriba con los de abajo. Aparte del enfoque económico, el enfoque educativo y el enfoque de clase es tan tremendo que se puede dar con esta configuración. Y lo digo, ojo, para los votantes de derecha, que en este programa pues nadie nos va a escuchar porque no creo que nadie de derecha, pero para que el votante de izquierda vote siempre, para evitar a ese Imbroda. Hay una cosa, a este gobierno en la Junta de Andalucía. Votemos siempre, aunque nos equivoquemos y después nos cabremos, pero votemos siempre para evitar precisamente este tipo de gobierno. Gracias, Miguel. Hay una cosa que me ha sorprendido estos días, Paloma, que salía una noticia que han bajado en infantil en los colegios católicos, ¿no? La inscripción. Y daban la explicación de que era por una baja natalidad y que también a consecuencia del confinamiento pues muchas familias van a necesitar comedores subvencionados o van a necesitar los libros. Bueno, los libros gratuitos son para todos, ¿no? Pero como que el confinamiento está afectando a la bajada en infantil en los colegios concertados privados. Supongo que no había visto la noticia comparado con los públicos, ¿no? Con los públicos. Claro, yo creo que aquí se refleja igual que ha pasado con la crisis sanitaria, que cuando de verdad hace falta la gente se da cuenta que el que le responde es el sistema público, ¿no? Yo creo que es la manera de cualquier persona de izquierda a derecha con un mínimo de inteligencia, muy elevado, hasta de egoísmo, tendría que apostar por lo público, porque es lo único que te garantiza que en cualquier circunstancia va a estar mejor cubierto. Entonces, bueno, pues puede ser que haya habido una tendencia en ese sentido. Lo que pasa es que, fijaros, hasta ahí la supuesta libertad de elección no se cumple cuando es en ese sentido, ¿no? Porque uno de los problemas que está pasando en algunos centros públicos es que no les dejan ofertar siquiera las plazas. Claro. Entonces ahí, no, o sea, ni apelando a esa libertad que ellos hablan, le dicen, es uno de los problemas. Ah, sé que tiene ese problema. Exactamente, por ejemplo, entonces es como decir, no, ahora los padres quieren pasarse de la concertada a la pública, no los dejan porque la pública no la han dejado sacar plaza. Con el esfuerzo además grandísimo que han hecho profesores por hacer jornadas de puertas abiertas para que la gente se matricule, proyectos, y hemos visto desde los últimos años, como decía también Miguel, desde el PSOE, que es el que empezó también con este tema, y no se lo facilitamos. Entonces ahí es donde hay que estar también con este tema. Yo, por ejemplo, de lo que decía antes Miguel, no entraría tanto en el tema de la integración, de que la concertada, que era, claro que sí, pero eso de alguna manera, si entramos en ese discurso, es que ya estamos legitimando que exista. Entonces, yo creo que ahí la primera reivindicación que habría que hacer es la de la bajada de ratio, que además ya la teníamos de antes y ahora tiene más sentido que nunca. No se puede entrar en una nueva normalidad, como dice, con distanciamiento, con menos niños, si no hay una bajada de ratio, que implicaría pues dinero, infraestructura y aumento de personal. Y en esa bajada de ratio, bueno, pues como hay menos población, pues a lo mejor se regularía y a lo mejor todavía en algunas zonas seguiría haciendo falta la concertada. O sea, yo creo que el argumento de si la concertada es solo, tiene que ser subsidiaria de la pública. Y con ese sentido se creó. Lo que no puede ser es como si tú alquilas una casa porque la necesitas un tiempo, porque estás haciendo una obra y ya de por vida ya tienes que mantener esa casa, ¿no? Que es lo que han creado. Entonces, que es verdad que a veces entramos en ese debate, ¿no? De que, bueno, de que integren a los alumnos, ¿no? Pero es que yo no quiero que integren, yo quiero que primero que no estén, si no es necesario. Es que así de claro. O sea, así de claro, es bajada de ratio, donde haga falta se mantiene, mientras que haga falta, si baja la población. Porque además lo que yo decía antes, que para mí es un argumento que deberíamos abordar, que a veces lo hemos hablado Rafa y yo creo que hay un delito de prevaricación. O sea, yo creo que para privatizar cualquier otra empresa pública se tiene que justificar muy bien, pues si no es rentable, si hay algún problema, y sin embargo con educación no pasa eso. Simplemente tú puedes tener, o sea, que es prevaricación, tú tienes un centro, una estructura, unos profesores con aulas vacías y tú dejas, o sea, estás subcontratando un servicio privado. Eso es utilizar más el dinero público, claramente. Y yo creo que ahí nos tendríamos que meter en esas denuncias ya de lleno. Que la tradición también, como decíamos, que como se mezcla con el tema de las escuelas católicas, de lo que supone en España, pero cuidado que ahí ya está cambiando, lo que estamos diciendo de Imbroda. Esa es la tendencia europea y en Estados Unidos, que ya no solo los supuestos organismos católicos lo hacen, sino que ya hay empresas privadas de construcción, vamos a hablar de comida para perros que montaban colegios. O sea, daba igual. Bueno. Se nos va la verdad hora. Que muy interesante el tema, y no sé si Rafa quiere decir una última cosa a Miguel y Paloma, sí, para cerrar. Bueno, dos cosas. Una, Miguel, si no escucha gente de derecha, si no escucha gente de... Sí, porque a mí alguno me dice, hay que ver lo que dijiste y no sé qué tal. Digo, ah, eso es que bueno, no escucha. Bueno, pues está alegre. ¿Vale? Entonces, los saludamos desde aquí. Muy bien. Y luego, pues bueno, pues... Encantadísimo, vamos a poder compartir. Pues lo que dice aquí Paloma de que hay una prevaricación, pues yo creo que en realidad es así, porque el marco normativo y el marco jurídico define muy bien lo que es la educación concertada, y se concierta la educación cuando la pública no llega. No hay educación concertada porque en el espíritu que hay detrás de esas normas está que las familias puedan elegir si quieren educación pública y concertada. No, eso no está así. Eso no está así. Lo que está es lo otro. Pero quieren meter en el imaginario colectivo, ¿no?, que es que la familia puede elegir entre lo público y lo concertado. Bueno, pues si quieren hacer eso, que se haga una consulta, que se debata y que la gente vote. Eso, y además perderían, ¿eh? Miguel, una última cosilla breve. Nada, que todo está en función de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que le cuesta más, tristemente? Una inversión seria y una inversión donde el PIB esté en un porcentaje adecuado para el desarrollo verdaderamente de una educación pública, de calidad, que llegue a todos los sectores de la población, desde el chavalito que está en mejores condiciones al que está en peores condiciones. Pero claro, ahí tendría que hacer falta dinero, esa inversión pública que realmente necesita una enseñanza de calidad y que evidentemente, el mejor profesorado, el que rinde al máximo y el que asume cualquier chaval que tenga cualquier tipo de necesidad, es indiscutiblemente el profesorado de la pública. Bueno, y yo quería, por de lo que decíais de cerrar, o sea, de continuar, por ejemplo, igual que hemos hablado de las trampas del lenguaje, que el PSOE metió lo de públicos son todos los fondos, hasta los sostenidos con fondos públicos, entonces cuando habla de inversión pública, incluye ya la concertada o el tema de la libertad de elección, pues ya para hablar también un poco de cara al futuro, ¿no?, de el borrador que ha salido del inicio de curso. Bueno, todavía estamos pendientes la semana que viene de una mesa de que no sabemos si los profesores nos tenemos que incorporar todavía, como decía él, mucha improvisación y mucho dejarle el marrón a los centros. Al final, poco más lo que vienen a decir, que es la otra trampa, que es la autonomía, ¿no? Ahora la nueva palabra es la autonomía de los centros. Que autonomía quiere decir averiguarla como podéis. Búscate la vida. Búscate la vida encima, como decía también Miguel, con los mismos recursos o menos. O sea, es como tienes que cumplir la distancia social, tienes que cumplir el grupo, pero no te pongo ni más ni dinero en infraestructura, ni más aumento de presupuesto, ni bajada de ratio, ni contratación de más profesorado. Entonces, bueno, pues las cosas siguen saliendo como pueden, pues gracias a los profesores, al profesorado, a las familias, que también al final pues hacen los esfuerzos, al resto de personal, de limpieza, de todo, ¿no? Porque ellos quieren que les salga gratis cualquier modificación. En fin, y ese, bueno, pues todavía, o sea, eso se suma a los problemas que ya arrastrábamos, pues ahora con la crisis del COVID que... Pues muchísimas gracias, la verdad que siempre nos quedamos sin tiempo en siempre. Esta tertulia, pero bueno, yo creo que hemos profundizado en los dos temas y aunque daría para mucho más, desde luego, con vosotros, seguro. Pues muchas gracias Rafa, muchas gracias Paloma, muchas Miguel, gracias que Miguel. Muchos besos. Muchos besitos. Que lo pases bien en las vacaciones. No te quemes con el sol, Miguel. Gracias, Miguel, gracias. Paloma, que vaya bien esas negociaciones y que triunfe la pública. Ya, a ver, ahí estamos. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Adiós. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.